la Kermesera. Vamos a charlar con el fiscal de investigaciones administrativas, Juan Carlos Carola. Juan Carlos, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña los saludan. Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Juan Carlos, las últimas horas, bueno, en las últimas horas no, hace unos días, el 12 de mayo, emitió un dictamen que hace referencia a algunos abusos que ha cometido la policía durante la cuarentena, deteniendo a gente que estaba violando la cuarentena. Cuéntenos, ¿por qué lo hizo primero a esto? Bueno, este tema, bueno, nosotros recibimos unas cuatro denuncias de ciudadanas que manifestaron en sus denuncias que habían sido detenidas en el marco de las medidas de prevención del COVID-19 y el artículo 205 y 239 del Código Penal, y que en ese marco habían sido requisadas corporalmente, ¿no? Es decir, se hace una revisación del cuerpo. Sí. Ninguna manifestó que haya sido, manifestaron que efectivamente fueron revisadas por personal femenino, pero que de alguna manera ellas se sintieron de algún modo humilladas por esta situación. En ese contexto, bueno, nosotros empezamos a investigar un poco la normativa vigente en el tema a nivel de la fuerza policial, digamos, las propias normas de la policía, y las normas también que ha dictado el señor gobernador de la provincia, y también obviamente las normas que tienen que ver con el derecho internacional público en los derechos humanos. En ese contexto hicimos una recomendación que primero va dirigida obviamente a la Subsecretaría de Derechos Humanos para que ellos la revisen, pero básicamente hicimos ya hacerla pública en algunas cosas que ya sabemos que cómo deben hacerse. Esta recomendación nosotros la publicamos en la página de la Fiscalía, es decir, googleando en el Google, simplemente poniendo Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ahí sale automáticamente la página de la provincia, y está el texto completo. Lo digo porque la verdad sería interesante, hoy no lo vamos a poder hablar todo, claro, pero sí sería interesante que la ciudadanía la conozca un poco las normativas o la forma en que deben, de alguna manera, la forma que debe tratar al personal policial y a su vez cómo el personal policial tendría que tratar a la ciudadanía en este marco del COVID-19. Juan Carlos, hacía referencia usted a cuatro denuncias de mujeres. Fueron muchas más las denuncias que hubo contra la policía. Sí. Son bastante más. Es decir, hay por otras circunstancias diferentes a lo que es este dictamen. Ah, el dictamen tiene que ver con estas denuncias de cuatro mujeres. Tiene que ver con específicamente con las requisas. Es decir, las denuncias que hicieron estas señoras están siendo investigadas en forma individual cada una, porque cada una tiene su particularidad. Eso por un lado. Pero esto es lo que hicimos hacer como una especie de recomendación general para el personal policial, para que ellos también tengan algún elemento cierto para poder trabajar mejor en el trabajo que están haciendo en la calle. Carola, ¿recuerda usted cuántos expedientes se abrieron contra efectivos de la policía en este marco de la pandemia? El número exacto no me acuerdo, pero deben ser aproximadamente unos 25 más o menos. Bien. Es decir, que en el contexto general, es decir, debemos también ser honestos también con el accionar de la policía, sí, que en general trabajó bien. Bien. En general trabaja bien. Esto, como dijo el señor gobernador, hay algunos policías que han, solamente algunos policías, que han excedido sus funciones, ¿no? Esto quiero dejarlo aclarado porque la verdad es que la policía como institución ha puesto el cuerpo durante todo este tiempo para proteger a la ciudadanía justamente de la pandemia, ¿no? Bien, en estos son 25 expedientes. Aproximadamente. Más, perfecto, pero que en los que no se obtuvo, en los que no hay una resolución favorable o desfavorable, sino que es el número inicial, ¿no? No están las decisiones todavía. Claro, entiendo. A eso. Sí, exactamente. Bien. Algunas decisiones se han tomado que son preventivas, que las tiene más a cargo el jefe de policía, que es que podría darle un poco más de detalle. Claro. Es decir, algunos agentes policiales fueron pasados a situación de revista pasiva. Claro. Por a veces la gravedad de la falta, ¿no? Todavía la FIA no se expidió al respecto por abusos cometidos por uniformados en tiempos de cuarentena. No, están en periodo de investigación. Están en periodo de investigación. Bien. Juan Carlos, volviendo a la recomendación esta de las requisas, ¿qué detalles tiene que conocer? Así, no vamos, dice usted que está publicada y es bastante extensa. ¿Cuáles serían los puntos más importantes a tener en cuenta cuando alguien, sobre todo bueno, una mujer, es detenida por la policía o demorada? ¿Qué se permite hacerle a la policía, digo, hacer la policía y bueno, qué derechos tiene, por supuesto, la persona demorada? Permítame decir una cosita. Eventualmente, si la gente quiere tener algún pequeño resumen de lo que es esta resolución, que de este dictamen, que es un poquito largo, ¿verdad? Está en el Facebook de la Fiscalía, FIA La Pampa, que se llama, está también en el Facebook. Ahí hicimos como una especie de recomendación mínima de las cosas, ¿no? Dice, las personas que son detenidas por infracción al aislamiento en el marco de la emergencia sanitaria exigen que sean tratadas de manera digna. Uh-huh. Es decir, hay un decreto del señor gobernador que da instrucciones precisas a todos los agentes administrativos, no solamente a la policía, sino a toda la administración pública, para que se trate a las personas en el marco que estamos viviendo de... es difícil para todos, ¿no? El aislamiento, las situaciones de estrés y demás. Entonces, toda la administración pública tiene el deber, no solamente la policía, toda la administración pública de servir a la ciudadanía y siempre tratando de una manera digna a los ciudadanos que vienen a plantear sus problemas. Después dice, las personas que están en infracción probablemente, dicen, no lleve consigo armas de fuego ni elementos peligrosos, por lo que sería suficiente solo la requisa de ropas, es decir, en la requisa donde se palpa, no sé si a veces se ve en las películas, sí, donde la policía, digamos, palpa el exterior a través de la ropa, ¿no? Donde busca que pueda llegar a ver, que es lo que autoriza la norma, armas de fuego o algún otro tipo de elemento que pudiera, digamos, ser utilizado por la persona requisada para agredir a la fuerza policial o a compañeras de celda, eventualmente si fueran detenidos, o a sí mismo, ¿no? Si es autolesionante. Después, en este caso, que si es necesario llevar a cabo una requisa íntima, debe ser solo bajo ciertas condiciones. Esto por ahí es lo más destacado. Dice, en un lugar reservado, es decir, tiene que ser un lugar donde se respete el pudor de la persona. Es decir, y acá en esto hicimos una salvedad en el texto completo, para un poquito más largo de explicar, donde el derecho a la intimidad no siempre cada persona lo recibe de una manera diferente. Por eso ponemos énfasis en que este trato que tiene que haber en un lugar reservado tiene que ser también de acuerdo a la propia sensibilidad de la persona. Hay personas que por ahí tienen mayor resquicios, digamos, en la exhibición del cuerpo o de que sea tocado, obviamente, su cuerpo, ¿no? Y algunas veces por ahí a lo mejor no lo ven como algo tan grave. Pero bueno, entonces esa sensibilidad hay que tratarla con mucho respeto. En un lugar reservado, es un lugar que no sea abierto al público, que lo vea cualquier persona que va pasando por un pasillo, por ejemplo. Claro. Después, que resguarde la intimidad de las personas requisadas, como dijimos recién. Después, llevar a cabo por personal policial del mismo sexo, ¿no? Que la persona requisada, respetando la identidad de género. También esto tenemos que ver, sí, eventualmente, de acuerdo al género que la persona sienta a la que pertenece, pueda requerir de una persona que se sienta identificada en el género, ¿no? Esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Y por último dice practicada evitando toda coacción o intimidación innecesaria. Es decir, esto tiene que ver, por ahí a lo mejor, una persona que está siendo requisada en su cuerpo, por lo general está en una situación de estrés y obviamente si no le ha pasado nunca, merece ser tratada con respeto, que se le indique exactamente qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y cómo se va a hacer, ¿no? Y esto después, todas estas situaciones que tienen que ser, última recomendación, sí, se debe evitar la invasión de la intimidad, salvo disposición judicial y o que existan serias sospechas de la presencia de elementos peligrosos. Claro. Sí, y esto dando notificación a la autoridad judicial que está actuando en el caso. Claro, se supone que una persona que es demorada por violar la cuarentena no es que estaba cometiendo un delito grave que iba a cometer un delito grave, por eso hay que tener estos recaudos que recomienda. ¿Es así? Claro, estas cosas, voy a hablar un poquito más en sencillo y no tanto en la sí. norma, porque es lo que por ahí la gente va a necesitar. Es decir, esto, si usted piensa de una señora, un señor que va a un supermercado y en vez de ir al supermercado que está más cerca de su casa, va a un supermercado más, que está un poco más lejos, lo detienen por obviamente violar las normas de prevención. Sí. Es decir, uno no puede ni siquiera suponer que esa persona va al supermercado portando armas de fuego o con elementos punzantes o peligrosos en las zonas íntimas. Es decir, suponer eso creo que hoy en día es pensar de una manera bastante fuera de lo que corresponde. Entonces, hay otros elementos. Es decir, la policía obviamente tiene que también preservar su propia vida, porque uno, es verdad, uno no puede suponer que siempre van a tener, que nunca van a tener, perdón, un arma de fuego o un elemento punzante para lastimar al personal policial. Pero el personal policial también tiene que entender con qué persona está trabajando en ese momento. Claro. Entonces las requisas no hace falta, es decir, lo que autoriza la norma es hacer una requisa en las ropas, es decir, ver que no tenga un arma de fuego o algo que lo pueda lastimar. Y después, eventualmente, tiene la posibilidad de hacer la pregunta a la persona si lleva algún elemento peligroso. Claro. Entonces, no necesariamente tiene que, digamos, hacer una intromisión en la intimidad, es decir, o una revisación directamente del cuerpo. Que funcione el sentido común. Que funcione el sentido común de la policía. Claro. Exactamente. Juan Carlos. En general, de toda la administración. Claro. Hoy en día, yo diría, involucraría toda la administración pública. La ciudadanía necesita la administración pública. Juan Carlos, ¿la FIA ha tomado alguna determinación por estos 4 denuncias que lo llevó a emitir esta resolución? El expediente administrativo contra los efectivos que denunciados, ¿se sí. resolvió? No, todavía no. No. Estamos en eso. Estamos investigando. Está bien. Bueno. Sí. Bien, Juan Carlos, no sé si quiere completar con algo, si no, le agradecemos estos minutos con Kermés. No, simplemente hacer las recomendaciones generales que viene haciendo el gobierno de la provincia, de que podamos también nosotros como ciudadanos ser respetuosos de la ley. A veces tenemos en la Argentina una poco apego al cumplimiento de la ley y eso también hace que haya más conflictividad social. A veces la policía también se ve agredida en su haciendo su trabajo y bueno, a veces también eso se va de control. Entonces, simplemente que podamos nosotros también contribuir para que esto salga todo bien y que podamos salir todos vivos de esta pandemia, ¿no? Claro. Así que bueno, y sí, les recomiendo nuevamente a la ciudadanía, si pueden, si quieren, obviamente, es leer un poco el dictamen este, que creo que va a ser valioso para que puedan ejercer sus derechos. Bien, excelente. Muchas gracias, Juan Carlos. No, ni por qué. Muchas gracias a usted. Bien, la palabra del fiscal de investigaciones administrativas, Juan Carlos Carola, pasó por la mañana Kermesera. En un ratito, Lautaro Ventivegna nos va a comentar algo. ¿Algún anticipo? Lo importante, la música de Sergio. Bueno, con ese título nos vamos a la pausa y ya volvemos. Kermés Comunitaria es del pueblo. ¿Cómo el pueblo? Kermés Comunitaria grita, sueña, pide, piensa. Kermés Comunitaria.